estamos, ahí estamos. Ahora estamos incomunicados, Selene, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, ahora sí, lo hemos logrado. Bueno, gracias por la paciencia, Selene, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes porque siempre están presentes cuando tenemos algún tema para compartir. Por supuesto, sí, hemos estado comunicándonos con Eugenia, que siempre amablemente nos atiende y siempre está pendiente de esto. Y bueno, pero sabemos que ustedes como Cámara de Comercio también están trabajando y muy fuertemente, ¿no? Muy fuertemente, no descansa la Cámara de Comercio. Y ahí previsto para la próxima semana, si mal no tengo la fecha, cursos, ¿no, Selene? Sí, estamos comenzando un nuevo año de capacitación, uh-huh. Con una planificación, te diría que cada vez más organizada y más detallada. Digamos que no elegimos todos los cursos que tenemos posibilidad de traer, no los elegimos al azar, sino que se está haciendo todo un trabajo de planificación, se ha hecho un análisis de lo que fue la capacitación el año pasado, y hemos trabajado en tratar de identificar quiénes son los destinatarios a quienes nos tendríamos que dirigir como para capacitar, cuáles son los destinatarios de nuestros distintos asociados. Uh-huh. Y bueno, hemos diferenciado 16 grupos diferentes de destinatarios, como puede ser, por ejemplo, el personal administrativo contable, que necesita un tipo de capacitación, las mucamas, que necesitan otro tipo de capacitación, los mozos, en fin. Hemos logrado identificar 16 grupos de destinatarios a capacitar, con los cuales, bueno, cuando das un curso, siempre está preponderantemente dirigido a un destinatario en particular, pero puede haber otros destinatarios que también se vean interesados y beneficiados. Pero lo que sí nos hemos puesto como meta este año, uh-huh, es que todos estos destinatarios que nosotros hemos identificado se vean capacitados al menos con un curso. Selene, te hago una consulta en este punto, ¿no? Ustedes, el trabajo de identificar a los destinatarios, ¿ha sido un trabajo que ha realizado la Cámara o ustedes ya tienen un logotipo en donde comenzarían a trabajar? No, es un trabajo que hemos realizado dentro de la Comisión de Capacitación, porque te recuerdo que la Cámara está formada por 15 directivos, uh-huh, y dentro de los directivos se forman grupos de trabajo, que nosotros llamamos subcomisiones de trabajo. Hay una subcomisión específicamente abocada en el tema capacitación, y este fue un análisis que se hizo ya desde el año pasado, en el cual tratamos de incluir a todos los empleados de todos nuestros socios e identificarlos según sus características. Este es un trabajo que se hizo, como te decía, desde la subcomisión de trabajo. Se empezó a desarrollar el año pasado, pero este año ya se está perfeccionando un poco más. Bien. Y me decías que entonces tienen 16 grupos identificados. Exactamente. Y lo que estamos tratando este año es de que al menos haya un grupo específico para cada uno. Hay grupos, como puede ser el grupo de choferes o el grupo de gente que está en el mantenimiento de vehículos, que nos es un poco más difícil encontrar estas alternativas de capacitación, porque las entidades nacionales con las cuales nosotros trabajamos, que son la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y la Cámara INSEGRA como Federación Hotelera Gastronómica, son cursos especialmente orientados a comercio, a hotelería y a gastronomía. Pero bueno, estamos trabajando en ver de qué manera podemos obtener a través de otros organismos o otras instituciones, ver de qué manera le podemos acercar también a este personal, ¿no?, su posibilidad para la capacitación. Y lo que estamos trabajando también, especialmente en las reuniones del sector, y también en las comunicaciones que tenemos cotidianamente con el asociado, es trabajar sobre la concientización de lo importante que es que nuestro personal y que nosotros mismos nos capacitemos, ¿no? Claro. La necesidad de que cada empresario trate de mejorar él mismo y le dé posibilidades y oportunidades a sus empleados para que se capacite, porque de nada sirve que nosotros hagamos el esfuerzo desde la Cámara en traer profesionales o en traer cursos y hacer toda la logística si luego no tenemos beneficios o si no tenemos respuesta de parte de los socios. Entonces, bueno, esto también se está trabajando en la concientización. Estamos teniendo muy buena respuesta en las reuniones del sector y esto es importante, ¿no? Que bueno, que cada empresario le dé lugar también a su personal y que sienta que es importante y necesario este mejoramiento en la calidad del servicio. Digo, Selene, que este trabajo que se realiza desde la Cámara, tan bien como lo has expresado vos en este momento, contribuye no solamente en cuanto a que el empresario tiene la posibilidad también de tener un personal más calificado, sino en esto que todos buscamos, que Calafate sea una localidad que tenga conciencia turística, ¿no? Es abordar temas sumamente importantes, sumamente complejos, y no dejar cosas ligadas al azar, sino estar completamente todos consustanciados en que debemos fortalecer puntualmente este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo que quería comentarte también y compartir con la audiencia, Miguel, es que no solamente estamos trabajando desde la Cámara, sino estamos teniendo también una relación muy cercana y cotidiana con el CES, con el Centro de Estudios Superiores Padre Agostini, con la rectora especialmente, con Cecilia Aversa, porque también vemos muchas posibilidades de capacitación en el centro de estudios, así que desde la institución, por un lado, nos hemos comprometido a difundir todo lo que ellos tienen de capacitación, que también, por supuesto, que beneficia y toca a muchos de estos destinatarios que nosotros hemos identificado. Hay muchos cursos que nosotros podríamos traer a través de SEGRA, pero que lo ofrece el centro educativo. Y entonces eso nos parece muy importante y muy necesario que el socio llegue, tenga conocimiento de esto. Y por otra parte, también estamos evaluando la posibilidad de, a través de los docentes y de los profesionales que el CES tiene, ofrecer algunas otras instancias de capacitación, tal vez fuera del horario del centro educativo, que en algunos casos, para algunos destinatarios, es muy difícil asistir a un curso después de las 7 de la tarde, claro, porque están trabajando tal vez. Pero bueno, estamos viendo la posibilidad de que estos cursos puedan darse en otro horario a pedido de la Cámara, especialmente destinados a socios de la Cámara. Así que, bueno, eso también es algo para destacar y bueno, que es un gran avance que estamos teniendo año a año desde la Cámara. Bien, Selene. ¿Estos cursos cuándo comenzarían? ¿Cómo se dictarían? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los Bueno, mira, el curso específicamente del que estamos hablando ahora va a estar dictado el día lunes 28 y martes 29 de abril, de 9 a 13 horas. Va a ser un curso de 4 horas diarias y por la mañana. De 9 a 13 el lunes y de 9 a 13 el martes. Bien. Va a estar dictado en el Hotel Costenaike. Y es un curso de técnica de ventas para el comercio y los servicios. Un curso muy interesante que, por supuesto, el destinatario principal son los vendedores, pero también beneficia y orienta a otros tipos de destinatarios accesorios, que pueden ser los recepcionistas de hoteles, el personal receptivo de agencias de viajes, el mozo también, ¿por qué no? El mozo es una persona que vende servicios. No vende remeras, sino que vende comida o vende la satisfacción que un cliente debe tener cuando se sienta a la mesa de su restaurante. Así que estamos muy contentos hasta ahora con la repercusión. Tenemos a 11 inscritos anotados hasta el momento. Quiero recalcar esto también, que tenemos cupos limitados. Hay un límite de 30 personas, que es el límite que nos impone CAME. Así que para aquel que escuche esto y que está interesado, por favor, dirigirse a la Cámara o por teléfono o por mail antes de mañana a las 4 de la tarde. El límite de inscripciones mañana viernes 25 de abril, 4 de la tarde, porque tenemos que hacer un cierre para enviarlo al capacitador. satisfacción de nuestro cliente. Y lo que es muy interesante es que va a haber muchas guías de trabajos prácticos. Ya tenemos el material que le tenemos que ofrecer a los asistentes y hay muchos ejercicios prácticos, y eso me parece muy interesante de parte de la propuesta del capacitador. Bien. ¿Costo me dijiste, Selene? El costo es de 100 pesos para los socios de la Cámara y 160 pesos para los no asociados. Bien, bárbaro. Día 28 y 29, de 9 a 13. Y hasta ahora, dentro de los inscriptos, es un aspecto muy abarcativo de las empresas, porque hay gente de comercio, gente de gastronomía, gente de alojamiento. Esto al capacitador también se lo hace saber, es decir, que si bien viene a partir de CAME, que no se oriente el curso solamente al sector comercio, sino que sea más abarcativo justamente por el tipo de gente que sea inscrita, ¿no? Bárbaro. Bueno, Selene, bien, estaremos en contacto entonces. Ya esto va a estar, me imagino que la difusión es sumamente necesaria. Tenemos que darle mucha, pero mucha difusión, que la gente se sume, que la gente se anime, que entienda que estamos en una época en la cual es factible realizar estos cursos, ¿no? Y que, va a haber alguna certificación para quienes lo realicen y que después... Sí, por supuesto, siempre entregamos certificación en algún lugar de trabajo, ¿no? Sí, siempre entregamos certificación. Bien, sí, y justamente, bueno, es la época del año en que empezamos fuertemente con la capacitación, porque sabemos que es el momento en que la gente puede disponer de horas para esto. Así que, bueno, la verdad que tenemos muy muy buenas expectativas. Selene, ¿alguna otra cosita más? No, simplemente recordarles nuestro teléfono y nuestro mail para aquel que se quiera inscribir. El mail es info@camaracanasate.com.ar. Y nuestro teléfono 491-196, estamos en la sede de 9 a 17 horas, así que para aquel que esté escuchando y esté interesado, se puede acercar de cualquier manera a inscribirse. Bárbaro. Selene, como siempre, te agradecemos mucho la amabilidad y que le deseamos ya prontamente un buen fin de semana, ¿sí? Muchísimas gracias, Miguel, a ustedes por el espacio. Hasta luego. Bueno, hemos tenido esta comunicación que al principio costó un poquito, pero bueno, se ordenó todo rápidamente, así que le agradecemos mucho a Selene, a Eugenia, de la Cámara de Comercio, y nosotros nos vamos a una breve pausa porque ya tenemos prevista otra comunicación.